Charlamos ahora con Matías Pelufo, él es de los pagos de Trenquelauquen, también relacionado con Olavarría, después de esta reunión que tuvieron con los tamberos. ¿Cómo fue la reunión? Fue buena la reunión. Hay preocupación de los tamberos. En parte nos sumamos al paro agropecuario que proponen las cuatro entidades. Nos sumamos más por un tema, de política agropecuaria, que estamos en contra de la política agropecuaria de los últimos años, que nos ha ido sacando mucha competitividad y nos ha llevado por ahí a momentos críticos, ¿no? Y después, a su vez, dentro del paro agropecuario, los tamberos de Olavarría y también de otras zonas nos adherimos, no dejando de entregar la leche, porque eso significaría que tener que tirarla, eso no para nunca, sino de alguna manera simbólica, porque sabemos que tirar la leche es algo que no le gusta a nadie, menos a nosotros que la producimos, la ordeñamos, y después tirarla sería un despropósito. Pero sí tenemos que adherir de alguna manera simbólica, o más o menos, dependiendo cada uno como pueda, a este paro agropecuario, porque realmente pedimos un cambio de política para los que vienen. Claro, claro. Creemos que que el gobierno actual ya no va a cambiar su visión que viene llevando estos últimos 12, 13 años. Pero esperamos que los gobiernos que vengan tengan una visión más positiva hacia el ambiente agropecuario y hacia los tamberos, que somos... gente, el sector agropecuario está esperando un cambio general. Exacto, ¿no? Exacto, sí. No necesitamos subsidios, ¿eh? El sector agropecuario. Ahora le dieron un subsidio de 30 centavos por 3 meses, un poco irrisorio, ¿no? Sí, y a su vez no siempre se hace efectivo eso, ¿no? Porque primero hay que llenar un montón de comprobantes, después va a haber... O sea, por ahora nadie lo cobró y nadie sabe si lo va a poder cobrar. Sabemos que hay un montón de requisitos, el que lo cobra en buena hora va a venir bien, seguramente venga bien para los productores que están en menos de 2.900 litros por día, que serían productores de 150 vacas, una cosa así. Claro. O sea, productores chicos y medianos, pero en general justo esos son los que más menos apoyo administrativo tienen, contable, entonces a veces son los que más les cuesta conseguir ese tipo de subsidios que tienen mucho trámite, ¿no? De todas maneras sirven este tipo de reuniones para ustedes, ¿no? Sí, sirven porque... Siempre sale algunas cosas en claro. Sí, porque los productores tenemos que unirnos para todas las actividades, ¿no? O sea, tanto para actividad productiva, para poder intercambiar experiencias, eso ayuda, eso nos hace ser un poquito más rentable, más competitivo. También para la parte comercial, porque generalmente le vendemos a pymes lácteas o a empresas grandes que tienen mucha fuerza, entonces si no intercambiamos información, no nos sumamos, es muy difícil. Y ni hablar al tema institucional o el tema más gremial, que hay que estar un poco más unidos y hay que mostrar una unión con la mesa de enlace, porque si no las políticas agropecuarias van a seguir siendo negativas, ¿no? Esperamos que el próximo gobierno nos traiga un poquito de aire fresco y nos dejen trabajar, ¿no? ¿Cómo está la zona de Trenquelauquen, Matías? La zona de Trenquelauquen... Es más fuerte que toda esta zona, ¿no? Sí, pero tiene una desventaja. En general son... en este momento hay algunas partes que está sufriendo seca en Trenquelauquen. Los tamberos tienen la desventaja, tal vez, de que no hay tanta competencia. Hay pocas empresas que compran leche. Entonces la Serenísima... Ahí está la Serenísima que está sobre la ruta, ¿no? Sí, tiene una planta grande sobre la ruta. Y es la principal compradora lejos de ese distrito. Y bueno, y la Serenísima en los últimos tiempos ha perdido un poco de transparencia en lo que es los pagos, o sea, la forma de armar el precio de la leche. Y se alarga un poquito el pago, ¿no? Sí, pero en vez de avisar con anticipación, uno se termina enterando tal vez un mes o 45 días después cuánto terminó cobrando. Por ejemplo, nosotros que le vendemos, recién ahora sabemos cuánto vamos a haber cobrado en enero, ¿cierto? O sea, la leche de enero. Claro. O sea, generalmente... por ahí cuando uno le vende una pyme tiene un diálogo más fluido, y la Serenísima solía tener una circular que aparecía los primeros días del mes, o sea que uno ya iba a saber cuánto le iban a comprar la leche, y últimamente eso no está pasando, ¿cierto? Eso, uno se está enterando a posteriori cuánto terminó cobrando, ¿no? Por lo que escuché, lo poco que estuve, después casi que estuvieron reunidos todos ustedes, un montón de problemas para los tamberos, no solamente el precio de la leche, tenemos los caminos, la electrificación, hay un claro. montón de cuestiones, ¿no? Sí, eso también es como una deuda importante de este gobierno que esperemos sí. que se vaya, ¿no es cierto? Y que venga otro un poco mejor, o que los que vengan, aunque sean de los mismos colores, sean más razonables. Los tamberos necesitamos infraestructura, necesitamos luz y caminos, básicamente. Claro. Y no solamente porque tenemos que sacar la leche, sino que también tiene que entrar el alimento y tiene que entrar la gente a trabajar, ¿cierto? Y la gente que trabaja en el tambo tiene que mandar a sus hijos al colegio y tiene derecho a tener luz, ¿no? Que se le corte. En enero se nos cortó la luz más de 20 veces, ¿cierto? O sea, entonces, se te corta la luz más de 20 veces, ordeñás porque tenés un motor a combustible que hace ordeñar, pero a la gente mientras se le queda sin luz la casa y la heladera, ¿no es cierto? O sea, entonces es difícil, cada vez es más difícil también conseguir gente que quiera ir a trabajar al campo, en parte por eso, porque no tienen escuelas buenas cerca, no tienen buenos caminos, no tienen luz. O sea, infraestructura para nosotros es clave. Es en general eso, infraestructura en todos lados. Sí, rutas. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos sobre la ruta 51, es un desastre esa ruta. Por el tráfico que tiene, debería tener doble mano. O sea, hay un montón de inversiones. Ruta que se hizo hace muy poquito, porque hace poco tiempo que se hizo nueva esa ruta. Está bien, pero bueno, se está como reparando, ¿no? Un poco, pero... Lo que pasa es que no se controla el peso de los camiones y si no se controla eso, estamos listos. Claro. La ruta no dura nada. Sí, tal cual. Matías, te agradezco mucho, suerte. Y bueno, que se vayan solucionando los problemas. Sí, esperamos. Nosotros vamos a seguir acá trabajando y ordeñando y produciendo leche, y esperamos que vengan tiempos mejores, ¿no? Y por eso un poco hacemos un poco de un paro, tratando de mostrarle a la sociedad que no estamos conformes, ¿no? Que claro. queremos algo mejor, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias a vos.